tarde y ya no sé qué hacer. Busco algún amigo antes que empiece a anochecer. Están todos en sus casas, la calle está vacía. La tele mete miedo, la calle está jodida. La calle está jodida. Sintonizo la radio y empiezo a escuchar. Los pibes del barrio están pintando un mural. Agarro mi guitarra y ya mismo voy pa' allá a ponerle colores a esta visualidad. A esta visualidad. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. En tu estación de radio. Sembrando cultura cosechamos libertades. Despertando conciencia cambiamos las realidades. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado. Cultura alternativa pa' no quedarse sentado. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado. Cultura alternativa pa' no quedarse sentado. Pa' no quedarse sentado. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. En tu estación de radio. Muy buenas tardes, sean bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Aguas Fuertes por FM Moreno, la 90.1. Te damos la bienvenida en este frío sábado. ¿Cuánto es hoy? ¿10 y cuánto? ¿15? ¿16? No, 19. ¿19? No, 19 los lunes. 17 de mayo. Sí, madre. Sábado 17 de mayo. ¿Cómo están, compañera, compañeros? ¿Cómo les va? Muy bien. No dejes para mañana el tratar de encajarle a otro lo que tengas que hacer hoy. ¿Eh? ¿Qué es una frase eso para que pensemos? Lo que acabo de leer, tómenlo, déjenlo. Leí. Ah, bueno. Siempre está bueno, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Bueno. ¿Le encajaron algo a alguien hoy? ¿Cómo empezamos, no? No. Qué manera de arrancar. La ley del menor esfuerzo, básicamente. Se resume en eso. Se resume, por ejemplo, yo decía a mi hermana cuando éramos chicas, ahora ya no puedo, ¿no? Y como está todo el dólar, sino todo. Te doy 50 centavos, pero me limpias mi pieza. ¡Ah, oh, sí, dale! Me decía. Y. Y ahora no le puede dar 50, no, le tiene que dar 50 pero peso. Claro, mínimo. Y charlamos. Claro. De ahí la aspiradora no la paso. Claro. Claro. A partir de ahí empiezan las paritarias, después ya se empiezan a pedir otras cosas, claro. Escúchame. ¿Cómo están ustedes? ¿Hablo yo? Bueno, muy bien, bien, tranquilo. Por mi parte, un día de mucho fútbol. No sé si estuvieron mirando ustedes, que son de... Ah, mirando, no jugando. No, bueno, yo no juego. Yo corrí atrás de una pelota, pero no jugué. No, qué sé yo, en España hace que se definió el torneo, el campeonato. Ah, sí, hoy se juega. Sí. ¿Cómo salió? Atlético Madrid-Barcelona, que empataron 1-1. Salió campeón el equipo del Cholo. Y no definen ahora el fin de semana que viene, ¿es? La sí, Champions. El sábado que viene, el 24. La Champions League. Así es, así que por mi parte mirando bastante fútbol. No me importa. ¿Vos tenés algo para decir de fútbol, Mariano? No, todavía no. No, no quiere que después. Claro, no, pero vamos a tener un mes para van a salir meses, campeón, Mariano, ya sabés. No hablemos de fútbol, este programa no es de fútbol. No, así por supuesto que no. Pero aparte no de este año nos van a enfermar, ya nos están enfermando con el Mundial. 3-0 le van a ganar. Todas las publicidades que escuchás en otras. Ahí. En otras radios, no en esta, son de fútbol. Y hasta los colchones, ¿viste? Tienen hinchadas cantando. Sí, este sí, es sí. el mejor colchón. No tiene mucha relación, pero bueno. Todos son sponsor de algo. Eso, ¿no? Cualquiera, sí. Todas las marcas son sponsor de algo. Claro, ¿viste? Como para ser sponsor oficial de la selección hay que poner guita. Claro. Todos dicen sponsor de la mejor hinchada. Claro, ponerle. Sponsor de tus sueños. Dale, anda. Que... ¿Nosotros somos sponsor de algo? No. Ah, está bien. No, de nosotros mismos. Autobombo. ¿Igual? Por supuesto. Hoy se me estaba, hablando de autobombo, se me estaba ocurriendo así como un eslogan para armar o una imagen que diga vivo Aguafuertes, que tenga mucho significado. O sea, ¿vivimos como Aguafuertes nosotros? Sí, yo vivo como Aguafuertes, por ejemplo. ¿Y cómo sería gusta? Eso? Y no sé, ponele, no sé, mi vida tiene un poco de información como el programa, me encanta... salir a ver una banda, ponerle un poco de energía cuando, por ejemplo, hacemos un estreno. No sé, ser medio payaso en la vida. A veces sale como se puede, a veces tenemos días buenos, ¿no? Vivo vos fuerte. Hay días buenos y días malos. Hay veces sí. que hay que remar, claro. Y hay veces que... que fluye. Por supuesto, claro, que nadamos. Hay días que escuchamos mucha música y otros días que no. Eso sí, es vos. Y acompañados con mate, eso siempre. Sí, tiene razón, me gusta. Está buena idea. ¿Les gusta? Para hoy tenemos un programa donde no vamos a tener que remar, si todo sale como tenemos planeado. Tenemos muchas entrevistas, notas. Tenemos la visita de Desagüe Varela, una banda que está tocando y que el fin de semana próximo va a tocar en el Teatro Marechal. Lindo lugar para tocar, ¿no? Sí, que de pronto está empezando a tener un poco de vida. Claro. ¿No? Estuvo cerrado mucho tiempo, no sé por qué. Resucitó. Y de pronto se acordaron... desde Cultura, que tienen un teatro y va, que tenemos en realidad, porque no es de gobierno municipal, sino que es de todos, y le están dando un poco de actividad, está bueno. Mejor. Está bueno que haya actividad, de la cantidad de actividades que están habiendo. Yo la semana pasada me fui, antes del programa, me fui a ver el homenaje a Néstor Zubarrendo. Ah, sí. Estuve un buen rato y la verdad estuvo el espectáculo muy lindo y está bueno, ¿no? De ir a ver un espectáculo de la característica que se dio con varios artistas muchas en bandas, escena. ¿Cierto? Muchísimos artistas en escena. Y que nada, que sea. Que la gente pueda ir sin tener que pagar la entrada. Eso está genial. Digo, a veces es necesario obtener el recurso porque obviamente el teatro no se mantiene solo, pero. Los recursos llegan y no justamente del bolsillo de la gente, ¿no? Está bueno que también se note eso, ¿no? Que el recurso esté y que esté a disposición de los artistas y de la gente de Moreno. Parece que está bueno lo que estoy diciendo. Sí. Pero sí, sí, tiene un poco y un poco. Está bueno que pase, loco. Poco, sí. Está bueno que pase. Que no se corte. No, que no se corte, por supuesto. Che, cuando ¿qué más hay? Había dos personajes como ahí sentados que saludé y me dijeron, hola, así, pero no... ¿Son Tito y Toto esas dos personas que estaban en la entrada? ¿Ya llegaron? Todavía no los conoces, Vani. Con el olor que traen, ¿no te das cuenta de son Tito y Toto? Hola, me dijeron, y están tomando cerveza. Se fueron a la puerta y les no dije, sé si chicos, no me parece algo. Que no se puede. Yo no los vi. Yo los mandé acá a la vuelta. Les dije, no chicos, todo bien, pero acá a la vuelta. ¿Qué sigo? Y bueno, nada, no, disculpen, le dije. O sea, vendrán entonces, esas, supongo, ¿no? Que y si, para algo si no están acá. Si no se quedan dormidos afuera con el frío que hace y les agarra hipotermia, calculo que tenemos Tito y Toto en Aguafuertes. Vamos a tener una entrevista, si Mariano me lo confirma, con Charly Freire, ¿no? Sí, te lo confirmo ya mismo. Ya. Bien, esta noche se está presentando en Funcionar, tiene un espacio ahí que parece que también se va a abrir a espectáculos. Va a estar tocando el rastrillo y vamos a hablar con Charly, que es... un titiritero muy conocido aquí en Moreno. Vamos a preguntarle por ahí si está Zacarías para charlar con él, que me gustaría hablar con Zacarías. Hablando de Charly, y aunque me digan que este programa no trata de fútbol, tenemos un estreno mundialista en esta época que creo yo que no te podés perder. Y tenemos el día más frío. Mi mamá me dijo que me abrigue mucho porque va a ser el día más frío del año. Mentira. ¿Sirve eso? Hasta ahora. Claro, hasta ahora. Bueno, obvio. Va a ser el día más frío del año. Hasta el momento obvio. Es el día más frío. Así que nada, les quería compartir eso. Y tenemos, tenemos por supuesto, noticias también. Mamá lleva la cuenta si anota la temperatura todos los días. Y... así como con cuadritos, ¿viste? Como cuando jugás al truco. ¿Ves? Uy, ¿cómo estamos hoy? Me parece que las galletitas que estuvo comiendo Vani tendrían algún tipo de sustancia. Sí. Yo digo que tengamos música, chico. Bueno, nos podemos poner en contacto con los oyentes. Dale. Antes de arrancar con la música. Nos pueden mandar mensajes de texto al 15-3368-0099.

Guasón debe marcharse justo a tiempo. Vamos a arrancar con un poco de agenda, Benny, ¿te parece? Sí, sí, así la gente, ¿sí?, ya desde temprano sabe qué puede hacer hoy, mañana, pasado y toda la semana. Vamos a ver que tenemos muchísimas cosas para compartir hoy. Antes de dejarme mandar saludos, le mando un saludo grande, sí, grande a todas las personas conocidas que están escuchando. Me dijeron varios, entre ellos Luciana, dijo que iba a estar escuchando, así que le mandamos un saludo grande para ella. Un beso grande, Luciana. Arranco, ¿sí?, con una fecha para hoy, ¿te parece? A ver. Sí, esta noche, sí, está tocando Guillermina en el galpón de Hurlingham. Uy, tengo un problema con la fecha acá. Sábado 17 de mayo, ¿qué problema sí, tenés? Sí, sábado 17, es que no tiene la dirección, la imagen. Ahora vamos a averiguar. Ahora la buscamos bien. Pero bueno, entérense, sí, la Guillermina esta noche en el galpón de Hurlingham enseguida. Creo que desde ese Facebook lo podemos encontrar, ¿sí? Una dirección más exacta en eventos, Benny. ¿Te paso otra fecha mientras tanto? Sí, sí, dale. Dale. Siguen los encuentros culturales en el transformador de Aedo, ¿sí? A partir de las 21, como siempre, hay actividades. Esta noche se presenta la Orquesta de Instrumentos Autóctonos de la UNCREF. Sí, esto es en Lavallol, esquina Caseros, o sea, Lavallol, el 200, esquina Caseros, a dos cuadras de la estación de Aedo. Esta noche, en el transformador de Aedo, sí, a partir de las 21, Orquesta de Instrumentos Autóctonos de la UNCREF. ¿Un TREF? Sí. ¿De la Universidad 3 de Febrero? Debe ser, sí. ¿Sabes qué? Mi hermana me comentó que hay carreras muy nuevas en esta universidad, no es para hacer propaganda ni nada, pero te lo comento. Dice que ya un día salía de rendir y rendían los chicos de circo y salían todos en bicicleta, chiquititas, todos disfrazados. Uy, mira qué divertido. Digo, si te interesa. Está ahí para estudiar circo, bien, ahí lo tenés. Dale. Déjame chequear aquí la dirección del galpón de Hurlingham que vos querías ver. Sí, si querés sigo con otra, porque estamos medios abajo con la agenda. ¿Crees que avance? Dale, avanza. Festival de rock, sí, por el galpón. Hoy va a haber show de Clan. Va a estar tocando Buen Augurio y Chirigota Social Club. Esto va a ser en el Churqui, ¿sí? Jolie 2637. La gente te está esperando allí a partir de las 22 horas. Sí, la gente de Marea Popular es la que invita. La entrada es un bono contribución de 10 pesos. Va a haber una barra baratísima. Y la gente te invita a que vayas a rockear y ayudar a sostener el bachillerato popular entre todos. Les recuerdo, Buen Augurio, Chirigota, Social Club y un show de clown esta noche a partir de las 22 en el Churqui. Sí. Bien, yo te voy a dar una fecha. ¿Terminaste con las fechas de hoy vos? Yo tengo no, MAMS. No, bueno, tenés. Entonces sigo. Entra. Hoy también, sábado 17 de mayo, a partir de las 10 de la noche, Falling Tenue Parietal, ¿sí? Tres bandas que se van a estar presentando en Morón. ¿En dónde? En la panadería de Morón, ¿sí? Mitre y Uruguay. La dirección ahí en la esquina está la panadería. Entras y escuchás a estas tres bandas, Falling Tenue y Parietal. No te lo pierdas, a partir de las 10. Muy bien, ¿qué más tenés por ahí para acompañar el día de hoy? Sí, yo creo que tengo una más para el día de hoy, pero dale. Dale, voy yo. Hoy también, como decíamos con Víctor, No Nos Podrán Hacer Callar Fest, la segunda edición, ¿sí? ¿Dónde se va a estar realizando esto? En el Bar La Morena. Hacía mucho que no pasamos fecha de La Morena, ¿viste? Sí. Acá tenemos una, para que no te lo pierdas, ¿sí? A dos cuadras de la estación de Moreno, ¿sí? Para estar presentándose Emociones Extrañas, Sin Sol y Ciudad de la Furia. No te pierdas entonces, No Nos Podrán Hacer Callar Fest, segunda edición. Muy bien. ¿Tenés algo más para hoy? ¿Tenés ganas de hacer algo hoy vos, Víctor? Te veo así como... Sí. Por ejemplo, te cuento que esta noche, ya lo anticipábamos hace un rato, sí, vamos a hablar con Charlie Freire, pero te vamos contando ahora que se va a estar presentando El Rastrillo, ¿sí? Junto a Charlie Freire, presentando El Gaucho Zacarías, va a exponer Selva Almirón, Es a partir de las 21 horas, ¿sí? La dirección es Doctor Vera 133, a media cuadra de la Plaza de Moreno. Así que si tienen ganas de escuchar un poco de música, ver al gaucho Zacarías, ¿sí? Y ver un poco de arte, lo pueden hacer esta noche en Doctor Vera 137, ahí en Fusionarte. Bien, yo tengo fechitas para mañana ya. Dale. Mañana, como les decíamos, domingo 18 de mayo, 22 horas, ¿sí? Sí. Los huevos fritos, 10 pesos la entrada, y también va a estar tocando Consumidor Final, banda que nos estaría visitando en unos días, ¿sí? También vamos a adelantarlo nada más. Esto donde va a ser en Funky Bar, ¿sí? La dirección es Independencia y España, aquí en Moreno. Bien, a ver si tenemos algo más de información. No. Che, la gente de la Guillermina, qué flojos, ¿eh? Estoy chequeando y no hay dirección, no, igualmente. No, no la encuentro por ningún lado. Así que, bueno. Sí la pueden ubicar donde queda el galpón de Burlingame. Búsquenlo, ¿sí? Ya fue. Debe tener una página y todo, si no nosotros vamos a tratar de chequearlo. Pero este programa viene muy cargado, así que voy a dar dos fechitas más y seguimos con más agua fuerte, ¿sí? Sí. Moreno Zen, encuentro consciente, ¿sí? Todos unidos en este mega evento por un mundo lleno de amor y pureza. Un evento, un encuentro que se va a estar realizando mañana a partir de las 10 de la mañana en el telar de Etis. La dirección es Ituzaingó, 1675, esquina Castelli, ¿sí? Aquí en Moreno. Te doy una fecha para mañana. Dale. Sí, después de hacer un poco de zen, te vas a ver a Bajo Estatus, ¿sí? Que mañana se está presentando a las 21 horas. Esto es en Ituzaingó, ¿sí? La dirección es Presidente Perón 6912. Presidente Perón 6912. Ahí, colectora Acceso Oeste en Ituzaingó. Sí, va a estar tocando invitado DJ Charlis. Sí, no sé si es tocando. ¿Se dice tocando cuando es DJ? Se me acordaba. ¿Te acordás, Papo? Sí, cómo me voy a acordar de Papo. Es increíble. Cuando fue el broma. Siempre nos acordamos. Repeto. Bueno, Papo diría que no toca, que no son músicos. Y DJ Palmera, sí, también va a estar presentándose junto a Bajo Estatus. Lo pueden hacer entonces mañana a partir de las 21. Repito la dirección. Dale, por favor. Avenida Presidente Perón, 6912, colectora Acceso Oeste en Ituzaingó. Bien, y te paso una fechita para el viernes próximo, viernes 23 de mayo, sí, a partir de las 7 de la tarde. Andando Descalzo se va a estar presentando en el Teatro de Vorterix. Sí, gran banda. Así es. Si quieres conseguir las entradas, podés hacerlo anticipadas con descuento en Locuras, Petraca y en La Estaca, sí, en la zona de Once Mataderos y Quilmes, respectivamente. Repito, Andando Descalzo en Teatro Vorterix a partir de las 19 horas el viernes próximo. El viernes próximo, otra fecha en Morena, ¿sí? Uh-huh. Espero que no sea la misma que vos dijiste, esta, porque por ahí estaba medio extraída. No, en realidad esta es hoy, así que... Ah, no, entonces... Si es algo que se repita, no. Muy bien, estábamos distraídos acá. ¿Qué pasa? No sé, se va a estar presentando junto a Tres Elementos y De Cocos. En Morena Bar, al Corte y Buchar, aquí a dos cuadras de la estación de Moreno. La entrada, sí, es de 10 pesitos. Van a estar presentando Mil Tormentos. Así que vayan a presentarse el viernes que viene a las 22 horas en la Puerta de Moreno y dicen, yo vengo a ver a Nonset, Tres Elementos y De Cocos, y con la suma mínima de 10 pesitos entran. ¿Entendí con la zunga? No. Me asusté. No hay que ir en zunga. Para la gente que se pregunta, ¿dónde está el galpón de Burlingame? Sí, ¿no encontraste? El galpón de Burlingame, sí, acá estuvimos investigando en Aguafuertes para que no se queden con la duda, es... En Avenida Roca al 1271, ¿sí? En la ciudad de Burlingame. Nos vamos con un poco de música, despidiendo de esta agenda. Tal vez regrese algunas cositas todavía que nos quedan pendientes. Sí. Ya les vamos a estar contando qué más va a haber. Nos vamos escuchando Bajo Estatus, ¿sí? Vale, para entrar un poquito en calor. Fusilados. De nada, nada química, todo natural, mundo artificial no sirve de nada. La misión es a vivir con una misionera que me levante por la mañana solo para ver mi verde cosecha. Verde, mi verde cosecha. Yo

Tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25. O manda un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco. Peor para el sol. Caminos cruzados. ¿Y de qué se trata? Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche? ¿Vos me estás hablando en serio? ¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti, sí, destacado músico de jazz, totalmente, convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros. Uh-huh. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas por tu estación de radio. Vamos a ver qué sale. Aguanta que juego un ratito. ¿Qué tocas, Benito? ¿Qué estás tocando? ¿Más lento? Eso no es una sola oración. Es como... Tuc, tuc, tuc. Es más divertida cuando estamos todos acá cagándonos de risa. ¡Aguantame! Bueno, vámonos. ¿Esto como es místico también? Ah, listo. Vamos con eso. Dale. Y suena bizarro. Borra, ¿me podés borrar esa parte? Bueno, Victoria. Aguas Fuertes. Ya. Yeah. Temporada 8. Yo avisé que estaba borrado. Ya está, creo, ¿eh? ¿Salió? ...19.37, seguimos en Aguas Fuertes. Estamos hasta las 10 de la noche por FM Moreno 90.1... Te recordamos las vías de comunicación con este programa. Bien, si tenés WhatsApp nos podés mandar un mensajito al 011-3885-52714, como lo hizo Cristian, pero lo hizo el día de ayer. Sí, se ve que tenía ganas de escuchar Agua Fuerte, estaba distraído. Hola, Agua Fuerte, quiero pedirles un tema de Aerosmith, Crying. Bueno, ahí está, cumplimos con los mensajes que llegan en día de semana. Y tenemos un pedido más, ¿no, Marian? Sí, tenemos un mensaje de Sebastián Carrera por Facebook que dice: ustedes son Charles Sponsor. ¿Eh? Sponsor. No sé quién es Charles Sponsor. ¿No será Sponsor? Sponsor. ¿Estamos hablando de Sponsor? Sponsor. Acá dice Sponsor. Sponsor. No sé quién será. Vamos a googlearlo. Y dice: sonará sumo hoy, aniversario del nacimiento de Luca. Bueno, vamos a tener en cuenta. ¿Qué tema le preguntábamos y no contestó? Así que, bueno, cuando conteste le pasamos el tema. Bueno, dale. ¿Les parece? Sí, claro. Dale. Que sí. Tenemos un poco de información para compartir, ¿verdad? Sí, distintas noticias que tienen que ver con lo que viene pasando en la educación. Porque si bien los medios y los gremios intentaron presentar que el conflicto docente estaba solucionado, hasta están ocurriendo muchos conflictos que dan cuenta de que este conflicto no estuvo solucionado cuando se levantó el paro, ¿verdad? Un paro muy largo y que se levantó con una propuesta que, bueno, cuando llegaron los recibos de sueldo, con los supuestos aumentos, los aumentos no se ven reflejados. Hay docentes que cobraron a lo sumo 20, 30 pesos más, hay otros que tal vez les llegó un poco más de aumento, pero en general están los docentes muy descontentos con esto. No solo... Por eso está, digo, el conflicto en la educación, sino también por la realidad que se vive en las escuelas con un montón de problemas que tienen que ver con la falta de presupuesto. Sí, por ahí contar desde una cuestión muy personal. Yo, por ejemplo, no veo reflejado el aumento, y no solo que no lo veo reflejado, sino que tampoco veo el sueldo. O sea, que la provincia este mes, por ejemplo, a mí no me pagó el sueldo del que vengo trabajando ya hace un tiempo en una escuela de Río Alegre, la escuela número 15. Yo soy orientador social dentro de esa escuela, tengo un cargo de 20 horas semanales y apenas me pagaron lo que me debían del mes pasado, 1.300 pesos, ¿sí? Y con eso tengo que sobrevivir hasta que la provincia se digne a pagar mi sueldo, que debería haber estado el 9 de mayo depositado, ¿sí? Pero no apareció ese sueldo dentro de mi cuenta. Y después, otra cuestión que también tiene que ver, el estado de las escuelas. Se destinó en esa charla que se hizo con el intendente municipal Mariano West, supuestamente 5 millones de pesos, ¿sí?, para que se administre para las escuelas de Moreno. Bueno, las escuelas siguen sin tener muchas mobiliario. En la escuela donde yo trabajo, en otra escuela, en la escuela media 12, hay roto unos paneles que dividen, ¿sí?, unos paneles de Durlock que dividen las aulas. Ante la demanda de que hay de estudiantes, se tuvo que dividir el son. Están rotas, ¿sí? Y hace una semana que se pidió que traigan 2 paneles para solucionar el problema de los alumnos que se ven de un lado para el otro, y todavía Consejo Escolar no ha respondido. Esto que te pasa a vos de que no te pagaron el sueldo no es nuevo, ni sos el único afectado, te digo, para que amegues un poco tu sufrimiento. Sí, no. Le pasa a muchos. Sufrimiento docentes, de muchos. Que, de hecho, el día viernes se movilizaron a la ciudad de La Plata, donde está el Ministerio, la Dirección Provincial de Cultura y Educación, para exigir el pago de salarios adeudados que se le deben a miles de maestros y profesores y trabajadores de la educación desde el año pasado. Hay profesores y docentes que no están cobrando desde el año pasado. Por eso el viernes distintas distritales de SUTEBA, más que nada de las seccionales opositoras como La Plata, Berisso, Ensenada, Tigre y La Matanza, fueron hasta allí para exigir que se pague de inmediato estos sueldos que están siendo adeudados. Esto ya no parece un problema administrativo por el cual no pueden pagar, sino más bien parece algo planificado, ¿no? Algo hecho a propósito. Y además, perdón, como siempre decimos, ¿no? No solamente el pedido es una mejora salarial, sino mejoras de condiciones, como bien decías, Víctor. Un ejemplo así chiquitito, en la escuela primaria 2 de Reja Grande, perdón, se están pidiendo pizarrones. Una pequeña cosa, pero más que elemental. ¿Cómo es que no hay pizarrones en buen estado en una escuela? Es una locura. Entonces, entendamos de una vez que el reclamo docente no es una cuestión aislada que pasa nada más en Buenos Aires o en cualquier lado, sino que es en todo el país. En todo el país está el descontento con respecto al pago de sueldos, porque no se pagó lo acordado. Y en todo el país está esto de las condiciones precarias de las escuelas. Dentro de las distintas informaciones que fuimos manejando con este tema, también encontramos, ¿sí?, del reclamo de los jardines de infantes que están luchando porque no se retire lo que es el plan Más Vida, el de leche, ¿no? Sí, que se está destinando por alumnos, sépanlo, ¿sí?, un presupuesto para desayuno y merienda de 2 pesos por alumno. Díganme cómo desayunamos con 2 pesos. Obviamente, si el año pasado comíamos por 6, desayunamos y merendamos por 2. No se puede. No se puede. Distintos colegios, sí, escuelas primarias, están trabajando este tema. Así es, tengo un reclamo más también, sí, de la escuela primaria número 2 de la Reja Grande. ¿Sí? Sí. Que, bueno, solicitan justamente la colaboración de los que puedan, de aquellos padres y demás que puedan proveer pizarrones, porque tienen pizarrones de hace años. Sí, como lo comentaba recién Juan, sí, Cruz, este problema se está dando no solo en esta escuela, ¿no?, sino en muchas escuelas que están carentes de materiales básicos como para trabajar, paredes, por ejemplo. Claro. Podemos ampliar un poquito más la información, Juan Cruz, de que tiene que ver con esto de los jardines, que vos tenés ahí la información acerquita tuyo. Sí, Gabriel del Río, que es en realidad el presidente del Consejo Escolar, fue quien, el Consejo Escolar de Moreno estamos hablando, ¿no? Local. Sí. Quien salió a hablar del tema y que dice que la leche este del Plan Más Vida que mencionabas vos, es el que llega a los jardines y el cual hoy está afectado por esto mismo que mencionabas. 2 pesos por alumno el presupuesto. Convengamos que si nos ponemos a ver la partida de presupuesto aprobada, los números para otro tipo de cosas, por ejemplo propaganda, son enormes. Sí. Y ahora, para un plan que es más que importante, viniendo del Ministerio de Desarrollo Social, que tanta bola se le da encima, 2 pesos por alumno para merendar o desayunar es una locura. 45 jardines del municipio están pensando, ¿sí?, cambiar el menú, con colaboración, obviamente, de toda la comunidad educativa, no solo los chicos, sino los docentes, auxiliares y padres, para colaborar a ver qué se puede hacer con un nuevo menú, ¿no? Porque es vergonzoso esto que se está reclamando, $2 para que un pibe pueda desayunar o merendar, es realmente vergonzoso. Y además también digo la pregunta inicial, ¿por qué se suspendió el plan Más Vida? ¿Por qué? Digo, ¿cuál es la respuesta a eso? Para partir de una cierta base, ¿se suspendió porque realmente ya no hay necesidad de parte de la sociedad de que haya un plan Más Vida para que los chicos lleguen la leche al jardín? ¿O por qué? ¿Falta de presupuesto será? O en realidad no es falta, sino es cómo lo administran. Exacto. Lo que decimos siempre, plata hay, el tema es en qué la gastan. Hay ¿no? que pagarle al trébol. Claro. No te olvides. Muy bien, estamos en la 90.1, te hacemos compañía hasta las 10 de la noche. Vamos a cumplir entonces con el pedido que nos hacía nuestro oyente fiel, Sebastián Carrera, que dice, bueno, quiero el tema 1989, que dice, no tan distintos, no también tan distintos. Conocido de esa forma, pero en la versión de Caramelo Santo, que está muy buena. Bueno, ahí va. Aguafuertes. Un programa de alto vuelo. Thank you. Nosotros somos personas comunes, gente común, y cada mañana este colectivo se convierte en un bondi de historias. El viejo Antonio es uno de los primeros que llegó al barrio. Un gaucho el tipo. Soy Antonio, peronista y soñador. Me presento en mi saludo, para que me entiendan mis palabras. Mis palabras son un hecho y tienen una finalidad, un propósito. Soy un condenado maquiavélico. Soy del barrio desde antes que el barrio sea barrio. Estos campos eran de un viejo que tenía toda la mosca y donó unas tierras para que se forme la escuela. De paso se armó la pulpería y demás casas. En los 60 y pico me fui de acá. El país vivió una etapa muy dura, entre tantas otras que vivió. Me fui al norte, no sé con qué excusa me fui de mi casa. Me volví azucarero, otra excusa de las mías. Quería formarme, era pibe. ¿Dónde mejor que en un sindicato? En ese entonces los santuchos no eran lo que fueron después. Qué labia tenía ese Mario, tan pibito y tan aprendido. Me ayudó un montón en mi día de azucarero. Con mi formación y un par de volteretas al norteño, y un poco buscado también, volví al barrio. Era el momento de guardarse por sus propios medios. Me lo enseñaron Mario y el gringo. Hay momentos donde todos vamos al frente, pero donde caigan muchos, debemos pensar en el futuro. Rajar no podía ser una opción. Teníamos que poder estar cerca para ayudar a guardarse a otros. Por eso me vine al barrio. Todo estaba un poco más cambiado. Había más gente y hasta entraba el colectivo. El tiempo pasaba, muchos resguardos y cuerpo a tierra, las Malvinas y la democracia. Era un tiempo de revueltas, como en el 1800. Con el pasar de los amargos y el fútbol del domingo, nos fuimos conociendo con los nuevos. Muchos vecinos, había muchas familias, jóvenes y con necesidades. Los 90 pegaban de verdad. Muchos como Esteban venían con sueños de gloria y prosperidad y se encontraban sin trabajo y viviendo de prestado. Mucho por hacer, pensaba yo. El tema fue por dónde ganarme su confianza. Y el fútbol era la mejor opción. Yo con 40 y pico en ese entonces ya no podía jugar como hubiese querido. Pero el medio era claro. Y el fin también. Todos los domingos pasábamos jugando en el potrero. Los chicos con las bici, los chiches, las doñas en casa aprovechando la cocina. Una vez que gané su confianza, les comenté mi idea de un comedor comunitario. Al principio, la idea le gustó a todos, pero cuando nos empezamos a reunir, eso fue cambiando. Pocos se acuerdan de esa primera reunión. Estábamos todos los vecinos y un invitado. Nadie lo conocía, pero tenía pinta de ser muy mala leche. El tipo esperó su turno y ahí le saqué la ficha. Era un puntero. Y hablaba maravilla del intendente. Los vecinos le dijeron que no queríamos nada de ese hombre, y el invitado aseguró que no solo no íbamos a poder, casi que fue una amenaza eso. Ahí rajaron la mitad de los vecinos, solo quedamos Claudia y yo. Éramos la pareja perfecta. Le pedí que ella tramite los permisos y yo me encargaba de lo más complicado: reunirme con distintos empresarios para que nos dieran un apoyo, mercadería, guita, algo. Y eso parecía fácil. Lo logramos. Y arrancamos. Primero con una copa de leche y luego como comedor. Almorzábamos todos juntos y planeábamos ir por más. Todo funcionaba bien hasta que un día cayeron dos trajeados y nos pidieron el lugar para la campaña del intendente. Se venían las elecciones y el tipo perdió fuerza en el barrio. Las promesas de gloria para el comedor eran grandes y nadie quiso entender la necesidad. Era que los pibes y sus familias coman todos los días. Tampoco nos pidieron imposibles, solo un cartel en el portón y recibirlo en unos días. Yo no respondí en el momento. Yo sé muy bien lo que debía hacer. Solo le quise comentar a la gorda Claudia. Ella me había visto reunido con los rubios, como decía ella, pero jamás me dejó contarle y explicarle qué fue lo que habíamos hablado. Esa misma tarde todo fue confuso. Nadie se olvida de ese anochecer. Quizá tuvimos la mejor y la dolorosa excusa para estar más juntos que nunca, pero todo salió muy distinto. Estuvimos juntos esa noche, solo esa noche. Quemamos el patrullero y la delegación. Quedamos en armar un algo para protegernos a nosotros mismos y a nuestros pibes. Al parecer, con la noche se nos fue la memoria. Al día siguiente, gracias y te saludaba. entendí que cada cual por su lado, y en las palabras más duras que me dijo ese muchacho: nadie es profeta en sus tierras. Antonio llega a su biblioteca. Llegando al bachiller, a tomar unos amargos y esperar a los muchachos. Ya nos avisaron que del flete no se hace cargo. Y en cuanto a las drogas, ya conversamos de todas. Vos podés confiar en ti, ¿sabes? Cargamos e intento zafar del descargue. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Elecciones en la CTA. Por una CTA antiimperialista. Por una CTA anticapitalista. Por el rotundo rechazo a la reglamentación de la protesta social. Hacia la construcción del poder de la clase trabajadora y el pueblo. Votá luchadores. Votá Lista 1, Germán Abdala. En Moreno, Walter Cravero, secretario general. En Merlo, Alicia Mainar, secretaria general. El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez.

A ustedes por acercarse. ¿Cómo andan? Bien, bárbaro. Sí. Antes que nada, yo siempre agradezco que estos espacios, que en general es fácil, lo digo siempre, alguna vez, la vez pasada que vine habré dicho la misma estupidez, que haya lugares que en vez de copiar el formato de radios consagradas se dediquen a crear su propia identidad y regalársela a la gente, está bárbaro, brindo por eso. Igual soy de brindar seguido así. Hubieras dicho, ahora tenemos mate para brindar, María, nada más que eso. No tiene mucha importancia. Bueno, muchas gracias. Cuéntanos un poco cómo anda Desagüe Varela para empezar. Para empezar, yo hablo mucho igual también. Dale, no, pero dale, dale. Bueno, lo que escucharon es, lo compró ese Music, es el disco que hicimos con Palo. Claro, bueno, terminamos nuestro disco y estamos muy contentos por que eso. Que alguien haya pensado que puede hacer una moneda con eso, es increíble. Así que haya apostado más que nada, ¿no? Que haya creído en eso. No sé si creen en algo ellos. No. Pero bueno, está buenísimo. Más allá de que sea una creencia o no, nos contaban recién que vienen de tocar en un muy lindo lugar. Sí. Hasta el disco nos ha dado grandes alegrías. También nos ha invitado... Sí, es el gobierno de la ciudad, lamentablemente. Pero está, tocamos con Masacre, qué sí, sé yo, estuvo es, bueno. Igual también Mora, que es el Martín. Bajista, pinta. Los espacios hay que aprovecharlos todos, sea de donde sea. Sí, por supuesto. Bueno, no, tocamos en la Trastienda el lunes pasado. Hemos tenido que salir abrazados con Max. Sí. Una cosa rara, pero estuvo bueno. Y después, no, después el viernes, el sábado siguiente, tocamos acá a la vuelta por la iglesia. Sí. Estuvo bárbaro, gente bárbara. Aparte, sí, un ambiente espectacular, o sea, re lindo. Re... Y el motivo de la convocatoria. Además, también. Sí. También. O sea, nada, poder colaborar con lo que uno hace en las cosas está buenísimo. O sea, uno colabora desde lo que le sale, ¿no? También. Así que bueno. La banda igual tiene su costado social, digamos. Tenemos temas como Aurelia, que, o sea, participamos en documentales para... Bueno, Aurelia es una sobreviviente de lo que fue en la época de la dictadura en el Batallón 601. Y bueno, armamos el tema colaborando para un documental. El hijo de puta de Dualde, Carilino, sí. Y la Universidad de Sarmiento lo han borrado, eliminado. Claro. Una cosa de locos. Y bueno, o sea, por perdón, eso... Perdón, si se puede decir por Dualde. ¿Al documental lo han eliminado? No, no, al tema cilindro, del, al centro clandestino. Ah, del sí. Está nosotros vivimos a la vera de lo que fue el Campo de Mayo, el centro clandestino, el centro maternal clandestino, sí. Más grande en la sí. época de la dictadura. Así que estamos como embebidos del tema. Y bueno, y Carilino y esa gente lo hicieron bosta y pusieron un edificio espantoso. Al momento de hacer su música, por lo que veo, ¿no? ¿Hay mucho compromiso entonces con lo social? El tema es que nos parece que, digamos, hay cuestiones que son parte de la historia y, digamos, la historia es parte de uno. O sea, de la individualidad y lo grupal. O sea, y es no se puede evitar, digamos, ¿no? O sea, está inscripto y es parte del futuro también, quiero decir, ¿no? Entonces... En el 2008 hicimos un disco con chicos de situación de calle, sí. Estuvo Vitale, Los Pericos, es un disco pop sin nada, pero, o sea, Los Pibes de Turf. Sí, hubo artistas que colaboraron con su voz. Hoy hay que ir a ver a Palo Aniceto, che, sí. Rajamos por allá. Bueno, o sea, siempre estamos vinculados a eso. ¿Y la respuesta de la gente cómo es ante esta propuesta de ustedes? Y depende de los lugares. Hay lugares sí. que son como medio heavy, tocar y qué sé yo. Igual la propuesta de la banda es rock y qué sé yo. No es que estamos tirando línea permanentemente. Sí, sí hay temas específicos y hay lugares donde, pero yo no vengo acá, qué sé yo. Generalmente... Sí, tampoco los temas son... Salvo por ahí Aurelia, que la nombra y... Pero igual tampoco, o sea, no son tan literales, digamos, ni tampoco de bajar línea tan bruto, digamos, ¿no? Bueno, o sea, Reflejos también estuvo en un documental sí. con las madres. Entonces, bueno, como que, digamos, tiene su digamos, lo contamos, pero de una forma, no sé, poética, qué sé yo. digamos, no nos gusta, digamos, escribir tan literalmente las cosas. Eso. ¿Qué sería lo más gratificante que les puede llegar a pasar como músicos? O sea, ¿cuál creen que podría ser el momento más feliz haciendo música? No, tocar, independientemente que ya somos gente añosa, tocamos todos los fines de semana y está buenísimo. Sí. Allá, sea o en la trastienda o en un reducto, el viernes estamos todos a full con lo del teatro. Está buenísimo. Nada más que eso. Y Mora, ponele, fin de semana es el primer día que está en la casa, tipo grande, con y la familia apoya eso, el tipo se va y qué sé yo. Y nos vamos a Rosario y nos vamos para todos lados y está bueno, lo hacemos. O sea, le quitamos tiempo a un montón de cosas. No hay familia, no hay nada. Claro, igual no nos quiere la gente. Sí. La familia, así que no nos quiere, pero bueno, es inevitable también. Pero ¿no? Conocemos, tenemos un montón de familia por todos lados. Hay gente que nos sentimos, por más que seamos de Del Viso, por allá, de San Miguel, en Pilar. Hay lugares donde somos locales, en la Reja, en Capital, en Rodney, hacemos rancho. Hay un montón de lugares donde parece que nos quieren. Está bueno. Ah, bueno, eso que parezca que te quieran, ¿no? Y sí, por lo menos a mí que me mientan un poco. Parece. Sí, vamos, vale. Después, aparte, uno hace un montón de cosas para que lo odien. Y eso es inevitable, bueno. Así que sí. Bueno, que a veces parejas que te quieren está bueno. Estamos con la gente de Sahue Varela y Selina está con la guitarra, así que vamos a escuchar un poquito de música, ¿puede ser? Dale, buenísimo. El primero, o sea, un tema del indio. No hacemos cover, tocamos siempre de nuestros temas. Pero bueno, este tema es bárbaro, ¿sí? La letra es buenísima. Emocionado, ¿no? Obviamente. Qué lindo tema. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el título? Es El Tesoro de los Inocentes. Es sí. Del Indio. Está en el primer disco del Indio Solari. Es el nombre del disco, ¿no? Sí. Es buenísimo. Sí, no, la verdad me quedé en silencio porque una muy linda versión, de verdad. Al momento de escribir o quizás en la composición de los diferentes temas que componen sus discos, ¿se notan o ustedes sienten que pueden identificar las influencias musicales que han tenido? A veces antes, a veces después. De hacer, uno va armando algo, digamos. Bueno es robar parejo, me parece. Porque si robas un pedacito, qué sé yo, de Bowie, digo Bowie porque estoy completamente enamorado de Bowie. Es más, saldría por Moreno, por las calles de Moreno de la mano con Bowie. ¿Con Bowie? A comprar helado. Si robas pedacito, está bien. Está todo hecho. Y sí, se nota. Igual nos hemos criado escuchando Sumo, Don Cornelio. Sí. Pero pasa que también es, o sea, es eso, es parte de uno también. O sea, es la historia de uno también. O sea, lo tenés como metido adentro. Como que es inevitable por ahí que te suene algo y no sé, lo que, o sea, que te suene y decís de dónde viene o qué es. Y por ahí no tiene que ver, o sea, no es lo que escuchaste, no es el tema que te gusta, o sea, es otra cosa, pero tiene como una relación, digamos, ¿no? Ya sea sonoro, de acorde, no sé, algo. ¿Qué sé yo? Está intelectualizando el choreo igual. No, no, pero... Está bien. ¿Y les ha pasado eso al principio? Que no, digo al principio porque quizás es más común que suceda así, que al momento de escribir o componer sale algo que por ahí no es lo que uno busca, pero se encuentra con lo que muchos dicen es su estilo. Digo, puede gustar o no, quizás se sorprenda, o a veces, muchas veces, mucha gente se encuentra con que hace algo que no es lo que le gusta porque escucha otro tipo de música y... Al momento de meternos en el... Nosotros tenemos un estudio, así que estamos completamente encerrados. Así que al momento de grabar, nosotros nos manejamos con un trío, un power trío. Sí. Y al momento de grabar, de mezclar o la preproducción, llamamos a alguien. Este disco de Sahue, el primero, lo hizo Palo. Ahora vino Black de Volador G, una banda también de hermosa banda vieja, que lo está produciendo. Así que dejamos que fluya. Nosotros hacemos, y después que lo lleven para el lado. Es casi una fantasía el disco, en realidad. Aparecen cosas que no... Claro, pasa que también uno tiene, o sea, tiene esa idea, quiere armar, dice esto, lo otro, o sea, te queda una cosa y después, bueno, hay que darle ciertas vueltas a la hora de mezclar o, digamos, de que quede armadito el tema, que por ahí uno no las ve porque estás tan metido en el tema, o sea, lo armás, lo grabás y o sea, estás re metido en el tema. Entonces vos decís, bueno, esto me encanta porque explota, qué sé yo, y por ahí viene otro con la mirada re objetiva de afuera que lo escucha la primera vez y dice, no, loco, pará, porque o sea, esto acá sí va, pero esto no, porque me parece, o sea, con fundamento, ¿no? Qué sé yo, no sé. Digamos, ¿no? O sea, la mirada de otro también es de un tercero, de un cuarto. Somos tres. Claro. Siempre es buena. Uno quizás con la mirada de que tiene... pienso en las discográficas grandes, ¿no? Que son como los cucos o los malos que eligen que suena, que no. Quizás la figura de productor está muy, muy golpeada injustamente, como decías vos recién. A veces es necesario alguien de afuera que te acomode un poco las ideas. ¿Qué tan necesario creen que es para ustedes, por ejemplo, tener un guía? Y si no, sería una masacre, porque alguien tiene que decir, no, che, loco, claro. Pará, baja la batería, no... tanta viola, no, está bueno, para mí, independientemente que nosotros hemos tenido, no sé, como 5 demos dando vueltas antes de cada disco, y notás la diferencia, y con gente que respetás. A Palo, yo, ha sido la banda de sonido de mi adolescencia, así que lo que dice el tipo y ver laburar el chabón y ver los resultados, no, pará, más, a veces menos, esa tontería que es simple, y después lo escuchás y el disco explota, el tema explota. Bueno, el tema ese que pasaron al principio en vivo es una cosa panqueque, bueno, pero ese, terrible, y se aplanó y tiene más fuerza. Sí, ese tema es repunk, así de, bueno, limpiemos todo. Empezamos, o sea, entonces nos quedamos un poco así como diciendo, no, por favor, este tema no lo limpies. Y la verdad que, o sea, le hizo bien a la canción, porque después fueron surgiendo otras cosas que y quedó la esencia de la canción, está bárbara, o sea, no, o sea, bueno, no. Va, uno deja de ser objetivo también. Claro. ¿Les parece si escuchamos algo más? Dale. Bueno, Aurelia, esta canción dedicada a Aurelia Tejerina, sí. Ciegas devorando sin calor, con ecos de sus voces mudas, mordiéndote un costado hasta salir. se vuelve a jugar. De un tiempo que llegó para nombrar, ausencia que se vuelve. Ausencia que se vuelve cargando con tu alma vas, toda esa sangre que no está. Cargando con tu alma vas, toda esa sangre que no está. Cargando con tu sangre vas, todas esas almas que no están. Cargando con tu sangre vas, todas esas almas que no están. Si cae la noche como un frío arrollador, Aurelia sabe que la nombra. Aurelia sabe que la nombra. Para Aurelia, te querido. 011-15-33-68-0099 para mensajes de texto. Seguimos en Aguas Fuertes con la gente de Desagüe Varela. Chicos, ustedes contaban esto de que se encerraban en el estudio, sí, a grabar y demás. ¿Qué prefieren? Digo, acá pueden discernir. ¿El tocar en vivo o el encerrarse y grabar? No se puede. No, el estudio es hermoso. Lo que tiene el tocar en vivo es la previa y el después. Ya, pero es eso de que uno está grande y no puede evitar, qué sé yo, no sé, las noches largas ya, no, ya el hígado te está diciendo, no, pará negro, pará gordo que... No, no, sí, eso pero sí. Es hermoso tocar y o sea, son dos cosas distintas. Pero el estudio es como un vicio lindo. Y hablando un poquito del vivo, ¿se dan el lujo de invitar amigos para tocar con ustedes? ¿Han incurrido en eso? Sí, y bueno, el viernes está Fares, que es el del teclado de Leo García, del otro yo, claro. Seguramente Tira Palo. Así que sí, siempre hay un guitarrista invitado, Bueno, estuvo, teclado. Sí, Lucas, que se nos fue recién pasaron a Caramelo, con Goy se fue, sí. Nos ha abandonado. Entonces, sí, se fue con él. Con él. Pero bueno, él tocó, grabó también el disco y tocó. Así siempre acordeón, pasan cosas. Teclados, sí. Con nosotros. No somos de ensayar, porque como tocamos mucho, así que siempre pasa algo nuevo. Bueno, a veces guitarrista. Gente con una guitarra que había tocado con nosotros hace como 3 años y aparece y toca y se pone bueno. ¿Y tienen alguna fecha de esas que queda en la memoria siempre que decís, cómo me gustaría volver a tener, a tocar en un lugar así o con esta gente o con un marco particular? No sé vos, para mí lo más importante que hicimos fue, a pesar de que era en Campo de Mayo, la primera vez que entró frente al hospital de Campo de Mayo, la primera vez que se armó un recital, estuvimos con Palo ahí, un montón de gente, estuvo bárbaro. Aparte lo que significaba, artistas pintando, estuvo buenísimo. Después sí, hubo lugar, Rosario está bueno, sí. Hay lugares tan buenos. Bueno, vos no sé. Sí, no, Rosario es muy lindo también. Es muy... Está bueno, o sea, como que la gente va a escuchar bandas, como que hay otra movida, o sea, otra iniciativa de la gente, quiero decir, ¿no? No, y las noches de La Reja, perdón. Sí, bueno, estamos acá, lo tenemos que decir. Las noches de La Reja son bárbaras. La Reja y algo. La estación, tienen que ir. Está buenísimo, gente súper maja. Y hablando de esto, ¿no? De fechas pasadas, de cosas, ¿qué se viene? ¿Qué fechas tiene Desagüe Varela? ¿Qué van a hacer ahora en el futuro próximo? Bueno, ya el viernes 23 vamos a estar en el Teatro Marechal en San Miguel a las 9, ¿no? 9 de la noche. Sí, 9 de la noche. Así que esperamos a todos porque sí. Es grande el teatro. Y va a haber invitados, va a haber muchos invitados. Entre esos, Palo, Fares. Va a estar bueno. Sí. Teatro Marechal de San Miguel, 9 de la noche. Sí, sábado sí, próximo. Sí. Aproximadamente. El viernes que viene. Viernes. El viernes 23. Viernes 23. Y después sí tenemos hasta el 21 de junio, tenemos todos los sábados. Después paramos un toque a lamernos las heridas y. y seguir. Respirar un poquito. Sí. ¿Algún punto de contacto, página web, Facebook, así la gente puede ver bien las fechas? Sí, bueno, es Desagüe Rock, el Facebook, que ahí están todas las fechas. Y esta Mora, que es el artista plástico, el bajo. Y el de Celina Varela. Celina Varela, que bueno, ese también, ese soy yo. No, bueno, digamos, es lo más fácil, ¿no? Facebook. Perfecto, sí, porque después de ahí dispara para SoundCloud y demás, o algún tipo de página donde se pueda escuchar música. Sí, sí, sí, hay algunas. Sí, sí, sí, una cosa en Sony, no sé, sí hay. Sí, bueno, igual, igual esperen el disco que... Claro, ¿cuándo, ¿cuándo tiene fecha de salida el disco? No, y ahora dependemos ya. Tenemos que esperar. Ya está, se fue de sus manos, digamos. Sí, igual sí, estamos en la producción del próximo, así que sí. Ah, no, no paran en ningún sentido, ni de fechas, ni de discos. Sí, sí, sí. Con todo. Está buenísimo. Bueno, chicos, para despedirnos les voy a pedir un temita más, dale, si les buenísimo. Parece. Dale. Les agradezco ya por haberse acercado, les agradecemos de Aguas Fuertes por haber venido y compartir. Sí, gracias, ya dije, no voy a brindar de nuevo. Los esperamos el viernes y hoy a la noche vayan a Niceto, que va a estar Palo, va a estar sí. Diego Freden, que lo va a estar bueno. Sí, buenísimo. Dale. Mil gracias por invitarnos. Bien, Desagüe Varela se despide así de Aguas Fuertes. Bueno, otro tema de la banda. Cayó en mi vaso, un simple presagio para el final. El filo del vidrio, voy saboreando pedazos que queman al estallar. Y se encontró su secreto en un armario y salió revelando. Y es como un seda, no, y es como un seda, no. Ahí escondites, todo se mentirá, solo se llegue. Sabemos, muñeca, te va a enterrar desnuda en la calle, me iré quedando, reservando tu visa para el final. De a uno los bares se van cerrando y se acaba la noche. Y es como un seda, no, y es como un seda. Hay escondites, todos se mentirán, solo se llena de la soledad. fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Por la camiseta. Hay que transpirarla. FM Moreno, estación de compromiso. Peor para el sol. Caminos cruzados. ¿Y de qué se trata? Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche? ¿Vos me estás hablando en serio? ¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti, ¿sí? destacado músico de jazz, totalmente, convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros. Uh-huh. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio. Nuestro compañero, Carlos Petete Almirón, cayó asesinado por la represión policial contra la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001. Su ejemplo es bandera de lucha. Por trabajo, dignidad y cambio social. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Hay gente que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio. Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio. Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás. Somos cultura. Cultura. Somos cultura alterna. Cultura que altera. Cultura que transforma. Aguafuertes. Octava temporada. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Globalizado. Dame aire, te estoy diciendo, loco, tan difícil de entender, ¿eh? ¡Qué pibe este! Bueno, tranquilo con el pibe, ¿eh? Hay mensajes para que comentamos con los oyentes, pero bueno, la computadora está recontra atravesada, así que vamos a ver si los podemos leer. Te recuerdo cómo haces para comunicarte con este programa. Estamos en el Facebook como Aguafuertes por FM Moreno. También lo puedes hacer al 1533-680099. Y nos mandaron un mensaje al WhatsApp, que honestamente no sé el número de este teléfono, no quiero quedar mal, pero... Estaba por ahí. No está más. Por eso mismo. Perdón, está afuera, yo lo vi. Productor. Bueno, cuestión. Ya te lo digo. Buenas tardes a todos, soy Luis Méndez, los escucho siempre. Muy buen programa. Grande, Luis. Muy buena música y gran reflexión sobre la educación que hicieron. Éxitos, programón, dice Luis. Bien, bien, gracias Luis por estar con nosotros. ¿Te querés saber el número de WhatsApp? De WhatsApp, por favor. Sí. Dame un segundo que ya te lo digo. Yo mientras te voy contando otros mensajes. Dale, dale, a ver. A ver, pará, esta computadora está... Listo, te digo el WhatsApp. Sí, pero no le grites tanto al micrófono, Vic, porque sí. Está muy cerquita. Perdón. Sí. 11-38-85-57-14. 11-38-85-57-14. Ese es nuestro número para recibir WhatsApp. Muy bien, acá Gabriel Alberto Villa, integrante de Ficciones Rock, nos dice que está escuchando Voz Fuertes y cocinando. Y nos manda un par de fotos de la comida que está preparando. Está sí. Buena, che. Uy, ya quiero ver. A ver. ¿Nos gira algo de eso para acá? Opa, qué rico. Y está en la reja, un poco... Bueno, no está lejos, está un colectivo. Ahí no más. Hay viandas térmicas y todo. Me parece que si escuchás la radio... Si tiene vehículo, estás a 10 minutos. Por eso mismo. No hay excusa, me parece a mí. Pero bueno. También mandaba un saludo a Santino Crisi hace unos minutos, integrante de Tupaya. Que bueno, saludo en general a todos los muchachos de acá de Aguafuertes. Muy bien, bueno, y ahora se vienen estos personajes que. No, por favor, no. Ya volvieron, ¿no? Volvieron peor de lo que habían llegado temprano. Tiene una baranda, loco, por favor. Pagan, así que bueno, hay que darles un mini micro, ¿qué hacen? No sé, la verdad que es impresentable. Aquí comienza A Puro Rock and Roll con Tito y Toto. Programa lleno de rock and roll, cultura del rock and roll de la cultura y mucho, pero mucho rock para que rockeen vos y tus nenas, nene. Con la conducción de Tito y Toto, en la operación técnica el Gordo Miguel y la producción de El Cabe. La agenda para descontrolar, noticias rock and rolleras, todo el ajite del rock and roll para los giles que no tienen aguante y escuchan reggaetón, y mucho, pero mucho más rock and roll. Ahora comienza Puro Rock and Roll con Tito y Toto, un programa que te vuela la peluca. ¡Bienvenido! ¡Bienvenida! ¡Hola! ¡Hola! Esto es... A Puro Rock and Roll con Tito y Toto. Yo soy Tito. Y yo soy Toto. ¿Están listos para rockear como nunca antes? ¡Sí! ¿Están listos para escabiar y rockear como nunca antes? ¡Sí! ¿Están listos para levantarse a todas las nenas? ¡Sí! Es que Putin usa la banca, diga sí. ¡Sí! No, le digo no, boludo. Caíste de nuevo, qué boludo. Cállate, boludo. Perdonen, chicos, pero creo que ya habíamos sido otra vez claros con este tema. Nada de malas palabras y menos que menos de aquellas que atentan contra la integridad sexual del género o afines de todos y todas las y los personas de las personas. ¿Qué hace Libertad? Che, Toto, ¿no te suena como que esto ya pasó? ¿Sabés que sí, Tito? Alto betibú, loco. Un betibú cuando te pasa algo que vos sentís que ya te pasó, loco. Pero, disculpen, ¿no? Que me meta otra vez. Pero eso es un déjà vu, no un betibú. Dios. ¡Yo soy Tito! Y yo soy Toto. Y si no, no hay ningún dios acá, te equivocaste. ¡Ah, se equivocó! ¡Se equivocó! ¡Basta! ¡No puede ser tan inmaduros! Por favor, sigan con esta programa. Bueno, hoy vamos a tener un programón de todo, como siempre. Sobre todo, mucha birra. ¡Esa! Pero bueno, empecemos de una vez que hoy tenemos que hablar de algo horrible. Un hecho que nos entristece y nos hace mal. Una nueva y una más injusticia, una injusticia social, podríamos decir, ¿no? Algo que debería avergonzarnos, Tito, como seres humanos del rock que somos. Estamos hablando de la condena que recibió el prócer del rock and roll, un prócer del reviente, de la vida así, bien rock and rollera, loco. El chabón es re rockero, el Piti Álvarez, boludo. Ah, mal. Para los que no saben, loco, viste que el loco, el Piti, está obligado a enseñarle guitarra a unos pibitos de Capital, solo por bardearla, viste, como siempre. La peor, loco, la peor. Y bueno, para hablar de esto nos acompaña un grosso de los pibes, el Oreja, que era estudiante del CBC de Abogacía en el 1997. ¿Qué tal, Oreja? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué fue lo que pasó vos que la tenés re clara con los temas judiciales y de los abogados? ¿Qué tal? Buenas noches. Les comento, según el conocimiento legal que tengo hacia la fecha, puedo afirmar que el Piti Álvarez recibió una probation. Ah, ¿y? Y una probation es una condena judicial y social por portación indebida ilegal de armamento. Claro, sí. Bueno, le paso a contar. Lo sentenciaron a trabajo comunitario por portación de arma. No te entiendo un carajo, Oreja, disculpa. Toto. Perdón. Le recabió por andar enfierrado, loco, así nomás. Ahí está. Lo entendiste, le recabió. Claro. Ahora sí, claro, ya entendimos. Bueno, resulta que el Piti tiene que enseñar música a unos chicos de un centro comunitario. Así es, el Piti dijo, nos contaron ahí nuestros informantes, que le estaban impidiendo expresarse como artista, que el loco quería tocar, viste, el Piti es un crack. Ir al interior y actuar para la gente, y ahora le dieron la probation, como decía vos, mirá, y la tiene que cumplir. Bueno, el abogado explicó que la justicia le levantó la prohibición que se le había impuesto para evitar que se mueva por fuera un radio de 500 metros de su domicilio, así es. Altos locutores, Tito. Mal, Toto. Ruidoso. Bueno, ya está, terminó el tema, gracias. Pero, Oreja. Yo pensaba que la probation era cuando te van a probar, ¿viste? Te pasan una seca, ¿viste? Faso. Ah, la probation. Claro. Alta probation, loco. Bueno, Oreja, te agradecemos mucho, No, por nada, un gusto. Para seguir con apuro rock and roll con Tito y Toto, vamos a escuchar un temazo del Piti, Viejas Locas. Así dice Eva.

Ya nos quedan 10 minutitos para llegar hasta las 9 de la noche y ahora estamos en una comunicación telefónica anticipando un poco lo que va a pasar esta noche. Del otro lado de la línea nos encontramos con un gran artista vecino de Moreno, Charlie Freire, titiritero. ¿Cómo estás, Charlie? Buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches. Un saludo enorme a toda la audiencia. Bueno, Charlie, contanos un poco esta presentación que van a hacer hoy en conjunto con El Rastrillo, ¿verdad? Bueno, mira, nosotros estamos aquí en Fusionarte, en la calle Doctor Vera 133, a la vuelta de la iglesia. Y ahora, a partir de las 9, nos encontramos aquí para hacer una música, títeres y encuentro. Don Zacarías, que es un personaje que yo tengo, va a cantar unas canciones. Después va a estar invitado por El Rastrillo también para que cante un par de canciones con ellos. Va a haber un pequeño intervalo para que la gente pueda comer algo, que han preparado unas empanadas deliciosas y también tengo un pequeño eco ahí, ¿puede ser? Sí, puede ser. Ah, bueno, porque me escucho dos veces y digo yo, dos reportajes en uno esto, impresionante. Que después hay unas empanadas, hay unas buenas lentejas, y lo que fundamentalmente está pasando es que este espacio lo estamos armando para que la gente tenga un lugarcito más donde encontrarse con buena música. El mes que viene va a estar el grupo de Horacio Barbosa con su grupo Desandando. Después va a haber los hermanos Fagiano también, tenemos la idea de traerlos en julio. O sea, una vez por mes vamos a hacer una actividad para que compartir música, buena comida, un buen vino tinto y además un buen encuentro entre la gente que tenga ganas de escuchar buena música como hoy, El Rastrillo. Es importante para una noche como la de hoy, que está fresquita, un buen tinto, ¿no, Charlie? Pero sí, señor. Las empanadas bien regadas, como decían en el campo. Charlie, te quería consultar, porque es un espacio nuevo este, ¿no? El de Fusionarte, sí. En esto de no nuevo en el sentido de que hace poquito que está, sino nuevo en poder abrir, ¿sí?, el juego a este tipo de espectáculos. Mira, esto es un lugar que nosotros lo tomamos ahora a partir de marzo. El 8 de marzo hicimos por el Día Internacional de la Mujer, hicimos un evento, pero lo estamos compartiendo con la gente original que lo llevaba adelante, que son familiares nuestros. Así que estamos compartiendo el lugar, un poco cada uno haciendo fuerza para que este espacio crezca. Hay dibujo, pintura, canto, comedia musical, vamos a hacer una escuela de titiriteros. Hay títeres para docentes, para gente normal, o sea, no docente, digo. No estoy diciendo... Los docentes somos medio normales, sí, sí. Bueno, sí, sonó raro, debe ser el horario. Está bien. Bueno, y también tenemos comedia musical, te decía, pintura, danza, reggaetón. Hay un montón de actividades. Danza clásica para chicos, títeres para chicos también, para grandes. Así que bueno, estamos laburando. Y esto de abrirlo para el público en general es una nueva experiencia para nosotros, aunque hemos tenido teatro también. Sí. Pero lo estamos haciendo con la intención de juntarnos. Los chicos de Rastrillo con la onda mejor del mundo, Daniel Campanari con su grupo, nos abrió enseguida las puertas y dijo, sí, lo hacemos, y están poniendo el hombro junto con nosotros. Por ahí alguna de las personas que se encuentran esta noche ya tuvieron la oportunidad en un cumpleaños, ¿sí?, de uno de los integrantes de Facundo, de apreciar un poquito de lo que seguramente va a ser esta noche. Digo, ah, sí, claro. Que ya estuvo Zacarías, claro, junto al Rastrillo. Claro, sí, fue un encuentro muy lindo. Tuvimos la oportunidad en el cumpleaños de Facundo hace un par de meses atrás, un poquito menos, que nos encontramos ahí, fue una cosa muy linda la que pasó. Y eso nos ayudó a que, digamos, bueno, vamos a intentar hacerlo para toda la gente que tenga ganas de escuchar. Y en la semana, me imagino... Fue una buena noche. En la semana seguramente habrán estado ensayando para la presentación de hoy. ¿Cómo claro que sí. Surgió, cómo estuvo el clima, cómo la ves venir la presentación de esta noche? Mirá, es muy fácil trabajar con Daniel, con Fabián, con Facundo, con Goli. Es muy fácil trabajar con ellos. Para mí es... no es trabajo. no es trabajo, es encontrarnos, y anoche estuvimos trabajando un par de canciones que vamos a hacer. Zacarías va a estar como invitado especial, vos sabés que es muy ego Zacarías, ¿viste? El gaucho es bravo. ¿No anda por ahí? No, en este momento no, yo estoy yéndome para casa para buscar algunas cosas más, entonces Zacarías se quedó acá ordenando algunas cosas. Ah, muy bien. Entonces lo vamos a ver esta noche. Los que tengan ganas de venir, que sería muy bueno, el vino va a ayudar mucho a que el frío se pase. Está tenemos bien. Un buen lugar, es muy cálido el espacio y muy abrigadito. Tenemos lugar para la gente que venga, así que va a estar muy bueno lo que va a pasar esta noche. Buenísimo, Charlie. Y bueno, más adelante seguramente vamos a estar hablando porque se está preparando el Festitíteres, ¿verdad? Sí, señor, el Festitíteres en el jardín. Empezamos el 31 de mayo, la función apertura, y del 2 al 14 se va a desarrollar. Buenísimo. Así que entonces, te agradezco mucho esta comunicación porque está bueno que la gente se entere y se informe de lo que va a pasar. Ahí tenemos la conferencia de prensa que ustedes ya están invitados, así que ahí van a poder informar bien, bien a toda la gente. Bueno, Charlie, muchas gracias, un abrazo y mucha suerte para esta noche. Bueno, gracias, hermano. Un abrazo enorme para toda la audiencia, que sé que es mucha y que está bueno que haya gente joven llevando adelante una radio, llevando adelante un medio de comunicación y comunicándose con los buenos artistas que hay aquí en Moreno. No hablo de mí, estoy hablando del Rastrillo y de todos los buenos artistas que tenemos en Moreno, que hay muy buenos músicos, muy gente pintando, muy buenos escenógrafos también. Así que está muy bueno que se abra el juego para todos. Un abrazo, hasta luego. Chao, viejo, gracias. Ahí pasaba Charlie Freire, titiritero de profesional. Sí. Un gran artista también, aunque él no lo quiera decir. Un gran artista que tenemos el gusto de tener aquí en nuestro partido. Sí. La verdad es que yo hace rato que no veía un espectáculo de Charlie y me sorprendió gratamente esa noche, sí, que mencionaba hace un rato en el cumpleaños de Facundo, de que nada, era un grupo de gente amiga y conocida que justo tuvo la suerte de escuchar al Rastrillo en vivo en un cumpleaños y nada, Charlie sacó ahí su títere y la verdad es un espectáculo que te deja con ganas de un poquito más. Así que esta noche va a haber un poquito más a partir de las 21 horas, sí. Les decíamos, la dirección es Doctor Vera 133, a media cuadra de la Plaza Mariano Moreno, el show del Rastrillo en vivo junto a Charlie Freire, y va a haber una exposición de Selva Almirón, así que nada, si tienen ganas de acercarse, lo pueden hacer a partir de las 21 horas, un ratito más. Le mandamos saludos a César Rock and Roll, al menos ese es su perfil de Facebook, sí, que nos está escuchando, dice... Gracias, César. Lamentablemente, bueno, nos preguntaba Desagüe Varela y ya pasó. Vinieron a las 8 los chicos, así que ya se fueron. Ya se fueron, pero bueno, por ahí, si tenés ganas de escucharlo, en la semana www.blogspot.fmmoreno o algo así, ¿sí? Ahí se está cargando el programa de esta semana, ¿sí? Podés revivir lo que pasó hace un rato nomás con la gente de Desagüe Varela. Le mandamos también saludos a la gente de Nonset, banda que nos estuvo visitando hace dos programas. Sí. Y también nos avisan que nos están escuchando por la red social. Buenísimo, un saludo a los chicos entonces. Vamos a escuchar un poco de música en esta fría noche, Divididos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Está bien? ¿Está bien?

Somos cultura. Cultura que camina. Cultura que camina. Somos cultura que moviliza. Cultura que moviliza. Cultura que cambia. Cultura que cambia. Somos cultura que cambia. Aguafuertes. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Globalizado. Globalizado. Vías de comunicación, compañeros, ¿les parece? ¿Cómo no? Si nos querés llamar por teléfono, querés salir al aire. Sí. 466-6559, acordate si no estás en Moreno, 0237 adelante. Sí, si no. Y si no, bueno, que puedes mandarnos un mensaje de texto al 153-368-0099. Y también tenemos WhatsApp. Nos puede mandar un mensaje de WhatsApp al 011-3885-5714. También tenemos Facebook, ¿sí? Y semana a semana compartimos, ¿sí?, un flyer con la banda que va a venir, ¿sí? Ya nos visitó, ya pasó hace un rato, Desagüe Varela. Y también un flyer anunciando, ¿sí?, el momento de agenda, ¿sí?, a todos aquellos que tengan ganas de engrosar esta agenda. Bienvenidos son. Por eso le vamos a mandar saludos a Nahuel Fritos, ¿sí?, que Frito, Nahuel Frito, que nos publicó que mañana domingo 18 a partir de las 22 horas va a estar tocando Huevos Fritos, ¿sí? La entrada es de 10p junto a Huevos Fritos va a estar tocando Consumidor Final. Esto va a ser en Funky, Independencia y España, aquí en Moreno, ¿sí? También tengo un saludo para Alejandro Ramírez, que también nos dejó una fechita, que es esta noche, Buen Augurio junto a Chirigota Social Club en el Centro Cultural El Churqui, Yolí 2637. La entrada, como decíamos en la agenda cuando pasó hace un rato, ¿sí?, es una contribución de 10 pesos. La gente del Galpón de Villa Ángela está organizando esta actividad, así que también tenemos otros mensajes, Mariano. Sí, llegó en este caso al 1533-680099, mensaje de texto. Hola muchachos, hace mucho no escribo, pero estamos. Está toda la familia frente al radio transistor. Saludos, Walter. Bueno, muchas gracias, Walter. Como en las viejas épocas, ¿no?, que la gente se sentaba a escuchar la radio por ahí. La famosa casa de vecino, que era la única que tenía radio, estamos hablando hace mucho tiempo, pero que se juntaban los vecinos a escuchar. Después vino con la tele. Ahora ya con esto de internet no se junta ni para decirse buenos días. También tengo otras cositas, ¿sí?, como decíamos, de agenda de Brian Brandon, ¿sí?, que nos dejó para el viernes 23 de mayo, que va a estar tocando en Sorba Rock, ¿sí?, Caneplas, Sufu y Antrax, sí, no sé si llega. No, Antrax, con S, no con X. Bien. ¿En dónde van a estar tocando? Les decía, en Sorba Rock, que queda en la calle Hipólito Yrigoyen 1481 en José C. Paz. Así que muchas gracias a todos ellos. También a Pablo Bugo, ¿sí?, que la semana próxima, ¿sí?, el viernes 23 de mayo, a partir de las 22 horas, va a estar presentándose Valvaneras en Santana Bar. La dirección es Presidente Perón 414, ex Caón, ahí en Ramos Mejía, junto a invitados Ciudad de Luz y Cría de Lobos. Así que buenísimo que se sumen a la agenda de Voz Fuerte. Muchas gracias a todos los que están colaborando con esta agenda. ¿Algo más tenemos o vamos con un poquito de música? Vamos con un poquito de música, en este caso recordando y también teniendo presente a Gustavo Cerati, un gran músico nacional que sufrió, como ustedes sabrán, un problema de salud hace ya 4 años. Sí. Parece mentira que haya pasado tanto tiempo y está ahí, ¿no? Como peleándola, aguantando, peleándola. La familia, la madre particularmente, dice que está bien, que reacciona cuando le hablan, que aprieta la mano. Pero bueno, estamos todos esperando que algún día se despierte y pueda recuperarse, ¿no?, de esto que le pasó, que fue un problema de salud bastante grave. Esta semana salió un parte médico de la gente que lo atiende diciendo quizás más de lo mismo, ¿no?, que se encuentra bien, que está, como que le dice, nutritivamente bien, que absorbe bien toda la comida como es que se alimenta, que está siendo asistido en la respiración, que sigue en las mismas instancias, que responde a ciertos estímulos, pero que todavía están a la espera. Y por supuesto, bueno, el agradecimiento a toda la gente que todos los días le llegan cartas, le llegan mensajes pidiendo por su despertar. Buenísimo. Yo siempre tengo como una cuestión, ¿no? Con estas situaciones, mientras hay vida, hay que seguir peleándolo, así que esperamos que Gustavo se recupere y vuelva a andar con su familia, ¿no? Después, ¿qué pasa con su vida artística? No importa, pero queremos que se despierte. Vamos con Gustavo Cerati, La Excepción. Doblete de Cerati. Esto es Crimen. Me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. llamas me acosté en un lento degradé. Supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Otro crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición, salimos del amor, tal vez me lo busqué. Feo y estás aburrido. Te ayudamos a que nada más seas feo. Aguas Fuertes. No hacemos milagros. Temporada 8. En un mundo lleno de injusticia. Estamos en el predio de la AFA en Ezeiza y van llegando los jugadores de la selección nacional. Ahí llega otro auto. ¡Es Carlitos Tevez! ¿A qué venís, Carlitos? ¿A qué voy a venir, amigo? Vengo a entrenar, ¿no? Si yo soy el jugador de pueblo. Pero, Carlitos, si no estás en la lista de lo convocado para el Mundial. No importa. Yo quiero entrar igual, saludar a mi ex compañero. Tengo ganas de estar presente. Todos luchando por la sesión, amigo. Ahí se acerca Carlitos a la entrada. Habla con el personal de seguridad y... ¡No! ¡No lo dejan entrar! ¡Le piden que se retire! En un mundo donde la privacidad ya no existe. Mi amor, ¿querés que vayamos a mi cuarto? Obvio que voy a querer, dale, vamos. Sí. ¿Qué le estás haciendo a mi hermana? No te puedo creer, mi hermanito. Nico me está haciendo un masaje japonés porque... A mí no me engañan, yo le saco una foto. No se la muestres a mamá, ¿eh? No, la subo al Face nada más. En un mundo donde los talentosos... son ninguneados. Hola, Angelici. Vengo a renovar mi contrato, ¿no? Mirá, Román, lo tenemos que conversar con la comisión directiva. Está bien, está bien. Yo quiero un aumento y que me extiendan el contrato por 4 años más. Y que me paguen a mí y a mi mamá unas vacaciones a mi tierra natal, ¿no? ¿A dónde? Alaska. ¿Pero quién te pensás que sos? Soy el jugador más talentoso que tiene este plantel. Talentoso, querrás decir. Una frase se instala y se hace cada vez más necesaria. ¡Andate! ¡Rajá de acá! Llega a la pantalla ¡Rajá de acá! Un film violento pero necesario para estos tiempos en los que la gente quiere hacer valer sus reclamos. Dirigida por personas que carecen de argumentos e ideas y protagonizada por quienes son sometidos a palabras o a palazos. Ganadora del premio Sin Quórum en Festival de Cine de Violencia de Género de la Cámara de Diputados. Ahí vienen los de la oposición, son unos hijos de puta. ¿Por qué? Porque quieren debatir una baja en el impuesto a las ganancias para que los trabajadores paguen menos. Pero esto no puede estar pasando en el Congreso. Es una injusticia, hay que impedirlo, pero ¿qué hacemos? Te voy a decir lo mismo que le digo a mi hermana, a mi tía o a mi mujer. Cuando me hablan y quiero concentrarme. Aunque en este caso es para no dar quórum. ¡Andate, rajá de acá! Dijo Clarín, una película bochornosa que venimos viendo desde 2003 a la fecha, pero que por suerte ya va llegando a su fin y parece que no tendrá secuela. Una síntesis perfecta de cómo el kirchnerismo estuvo dispuesto al debate durante su gobierno, plagado de negociados y corrupción que han generado odio y enfrentamientos en la sociedad. Seguimos cubriendo el bloqueo realizado por las asambleas vecinales a la futura planta de Monsanto. ¡Uy, miren! ¡Ahí viene el jefe de la policía! Se acercan los asambleístas a hablar con el jefe del operativo policial. ¡Rajen de acá! Dijo La Nación, un film de escasa calidad técnica, sobre todo porque durante su grabación no se controló si los micrófonos estaban abiertos y se escuchan frases como ¡Rajá de acá! ¡Esta vieja es peor que el tuerto! Y ¡convocar a Tevez! ¿Pero no es brasilero? Una película de terror que relata a la perfección el abuso de poder sufrido en la última década, llevado a cabo por un gobierno corrupto y mafioso que ya en retirada buscará generar caos, desconcierto y anarquía para perpetuarse en el poder. Dijo Página 12, Clarín miente, nosotros estamos aprendiendo. Rajá de acá, intimidante estreno, muy pronto en el Congreso Nacional. Dedicado a Julián Álvarez, Molotov, Parásito. También el alcohol, y ahora es más caro ponerse un paso. ¿Qué le pasa, muchacho? Sí que borracho, la peste, el hocico huele bien gacho. Gastas tu tiempo, todo tu dinero, estás en la ruina por andar de culero. Todos trabajan y tú estás para estar bebiendo, mientras invitas a todos las copas, todas las chiquitas se quitan su ropa. Su vieja me dijo que le eche la mano, que no tiene chamba tampoco su hermano. Óigame mi compa, no la hagas de pedo, le digo las cosas y sigue de necio. Hey, guy, ya te quiero ver. Bajarse los pantalones. Óigame mi compa, ya está muy jodido. Yo quiero ayudarle, pero no he podido. Vendiste la baja donde no debías. Perdiste lo que tenías. iba en puro chupar. Dicen que no dormía, nomás fumaba para aguantar. Ya ves, ya son las 10, ¿cómo la ves? Listo para la fiesta otra vez. Si quieres yo me quedo, si quieres yo me quedo para cuidar a tu mujer. Sacame una foto, pero sin flash. Y flash se puso a llorar. Aguas Fuertes. Octava temporada. Un programa sin superhéroes. Octava temporada. Un programa sin Seguimos en Aguas Fuertes, son las 21 y 26 minutos, ¿sí? Polémico estreno, ¿no? Rajada acá, Víctor. Polémico estreno. En minutos nomás vamos a intentar hacer comunicación telefónica, ¿sí? Porque están sucediendo cosas importantes en Moreno. Muchas, muchas fechas para esta noche. Ya adelantamos muchísimas, ¿sí? Así que tenemos ahí para en un ratito seguir hablando con los protagonistas de la noche. Muy bien. Tres mensajes, ¿no? Tengo mensajes, sí, que llegaron al 011-3885-5714, sí. Sí, número de WhatsApp, Aguas Fuertes. Muy bueno Desagüe Varela, me gustó mucho. Estén al tanto y quiero saber la fecha en la que va a salir el disco. Bien. Que los chicos no lo sabían todavía porque están en la etapa de edición, masterización y demás. Pero bueno, estaremos ahí en comunicación. El viernes que viene se van a estar presentando en el Teatro Marechal de San Miguel. De San Miguel, sí, no me salía. No te vengas acá, no te pares en la puerta porque no van a estar. Claro. No, es acá. San Miguel, no te confundas. ¿Por qué todos los teatros en los municipios le ponen Marechal? Casi todos se llaman Marechal. Cosas de yo tengo ganas de ir a ver, no sé si tienen ganas de hacer un grupito y nos damos una vuelta. ¿Micro? Sí, sí. De una, ¿no les parece? La barra brava, sí, claro que ir a verlos en vivo es... Digo, ya tuvimos la presencia el año pasado de ellos, este año nuevamente, pero me parece que está bueno ir al vivo de un show de Desagüe Varela. Aparte de un teatro, ¿no? Que nunca... Sí, es otro sonido, otra la disposición, uno va, se sienta ahí más tranqui. Es otro el momento del teatro para ir a ver una banda, me parece. Uh-huh. Totalmente. ¿Cuál fue la mejor fecha? ¿O de un recital, o en teatro, o en... ¿De pogo que hayan tenido ustedes, a ver? ¿De pogo o de teatro? Son bastante diferentes. Es muy diferente. No, si hablamos... ¿Cuál es la fecha la que más te haya gustado? Un recital lejos ACDC. En el campo cuando vinieron en River 2009 fue. Increíble. Creo de los pogos más interminables que puede haber en un recital. Metallica me defraudó un poco con eso. Yo pensé que iba a haber más piña, más apuñalados. No, fue bastante aburrido. ¿Vos? No sé, la verdad es que bueno así por calidad de espectáculo. Me gustó que el año pasado fuimos con Mariano a ver Andando Descalzos, sí. Mm. que estuvo, hacen un show impecable, están dos horas tocando tema tras tema arriba del escenario con una presencia, con un sonido de la puta madre.

son, me dio tres son. Se habla de violencia como primera noticia y en portada solo salen una parte de los tantos. Pero no se denuncian que policías son traficantes, son delincuentes, son mala leche y son asesinos. Son violentos, mediocres son, mediocres son. Cuidado con la cara o te va a abrir. Cuidado con la cara o te va a abrir. Y allí voy, que vacinas, que no rajes, no corras, no huyas y nunca te calles. La boca rota por miles de idiotas que salen de malos con palos y van por la vida de golpeadores. A veces juegan con la justicia haciendo racia por simple gracia. Su deporte precioso, al calabozo o al calabozo. Hacer daño, dicen, lo siento, es mi trabajo. Cuidado con la cana o que va a abrir. Cuidado con la cana o que va a abrir. Cuidado con la cana o que va a abrir. Sonando en Aguas Fuertes, 11 tiros con la Canao. Seguimos hablando de música y esta vez estamos conectados telefónicamente con Sergio de Buen Augurio. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, ¿a vos? ¿Cómo viene esto? Muy bien, acá preparándonos en la noche acá para tocar en el Churqui junto a otra banda. Y bueno, estamos esperando que sea la hora para tocar para la gente que nos sigue siempre, la nueva gente, diríamos. ¿Cómo es tocar acá en Moreno? En Moreno, un poco por ahí que no suene, estamos más acostumbrados, hay un público cautivo ya, pero bueno, es lindo tocar para la gente de Moreno porque es otra energía, ¿viste? Cuando uno va a otro lugar es como que está acostumbrado al cabotaje y por ahí cuesta un poco desprenderse, pero es lindo, dentro de todo es lindo tocar más porque uno vive en Moreno, ¿no? Están en casa. Exacto. Sergio, ¿cómo surge esta fecha conjunta con la Chirigota Social Club? Surge porque teníamos que buscar una banda invitada y bueno, necesitamos tocar una banda invitada y una de las que tenía el perfil parecido a nosotros era la Chirigota por la onda y aparte es porque es un centro cultural donde hacen diferentes modalidades y estamos ayudando a un bachiller. Sí. Que se hace en cartonas y bueno, y siempre le damos una mano, porque lo bueno de la música es poder tocar, poder, bueno, cuando se puede juntar nuestro fondo y también dar una mano, se trata un poco de eso, la idea de tocar. Otra fecha social que se da acá en el Churqui, pregunta, ¿cómo fue el acercamiento a esta fecha de su parte? ¿Los invitaron los muchachos del Churqui? ¿Quisieron ir ustedes? ¿Cómo se armó? No, no, nos invitaron hace varias, o sea, nos invitan dos veces al año y nosotros tratamos que no se nos superpongan las fechas y bueno, y ahí nos presentamos, pero siempre con la mejor y tratando de ayudar. ¿Cómo se viene este otoño-invierno 2014 de buen augurio? ¿Con fechas? ¿Un ratito en el estudio? ¿Cómo es el panorama? Este otoño, por el momento, por lo que va del año, sería la segunda fecha. O bueno, programándonos un poco y ordenándonos un poco, porque así como empieza el año para todos, ya sea a nivel laboral, estudio, nos estamos programando. Entonces tratamos de acomodarnos de a poquito. Pero después, en base a lo demás, todo muy tranquilo, con un buen ambiente, un buen cuñoso. Y bueno, eso es lo que más influye, lo que más sirve. A partir de las 11 de la noche, ¿no? Por lo que puedo leer acá. Exactamente, a partir de uno pone a las 11 como horario así de principio. No puede poner un horario incógnito, pero a partir de las 11 de la noche vamos a esperar a la gente. Mucha gente amiga, mucha gente que nos sigue, mucha gente que siempre invitamos nueva. Bueno, les agradecemos totalmente la difusión y el espacio que nos dan, porque ahora envía por comunicación telefónica y a veces por entrevistas, así que muchas gracias a un medio local que nos da el espacio, no solamente a nosotros, sino a diferentes bandas. Y más esta hora, un sábado a la noche, donde uno ahí tiene incertidumbre de qué hacer. Bueno, Sergio, a vos por estar ahí, por contestarnos y por contarnos un poquito cómo viene el panorama de esta fecha. Te vamos a dejar los micrófonos, sí, para que hagas la invitación a todos los que están escuchando. Bueno, muchas gracias, entonces. Repetinos la fecha y la hora y, bueno, el lugar. Bueno, a la gente los esperamos, los de Moreno, los de lugares vecinos, a las 23 horas en Turqui, Jolí y la esquina, la verdad que... Ahora no me acuerdo si es Marcos Paz. Ahí te ayudo yo si querés. Jolí al 2367. Exacto, ahí está el spot. Ahí está. Donde era registro civil viejo, a la vuelta sería. Y bueno, 23 horas junto con otra banda de chivote de entrada, la hicimos bien social. 10 pesos casi nada, es como un bono contribución sería. Así perfecto. Que el lugar es lindo, bueno, bebida para comer y es muy... un clima muy lindo se genera ahí adentro. Así que les agradecemos mucho a ustedes, muchas gracias y esperemos que la gente que esté sin saber qué hacer, que se acerque. Sergio, gracias a vos, la mejor para esta noche y para lo que tengan más adelante. Y si lo llegas a ver, un saludo al negro ahí de la chirigota que hace mucho no me lo cruzo. Bueno, serán dados entonces los saludos. Dale, abrazo grande, suerte. Muchas gracias, chao, buenas noches. Y los felicito por el programa y la verdad que agradecemos mucho de parte de Buen Augurio, pero supongo que las bandas también agradecen el espacio que le brindan. A vos, Sergio, estamos en comunicación por cualquier novedad de Buen Augurio. Gracias. Muchas gracias, gente. Adiós. Hasta luego. Allí pasaba entonces Sergio de Buen Augurio, que como decíamos, te recordamos rápidamente, van a tocar hoy a partir de las 11 de la noche. Tenés tiempo tranquilo de terminar de escuchar Aguas Fuertes, comerte algo, bañarte, si querés, y salir para el Churqui, que está en Jolí 2367, a la vuelta del registro viejo, como bien lo mencionaba Sergio. Así es. A partir de las 11, la entrada solamente 10 pesos, entonces Buen Augurio y Chirigota Social Club. Bien, hoy se han retirado ya, como lo han notado, no sé si se dieron cuenta, pero faltan dos voces, la de Víctor y Mariano. Juan Cruz y yo nos quedamos aquí un ratito más. Haciendo un poquito más lindo el programa, así ¿no? Así es, embelleciéndolo. Pero ahora va a sonar Buen Augurio haciendo Ya me voy. Bueno, y andate. No, no me voy, yo me quedo con vos. Ah, ya se fueron. Claro. No quiero fallar otra vez. A caer con todo. La juventud está en la calle. La juventud está en la calle. Calle. Pintando un mural. Haciendo un taller. Y bailando a la murga. Aguas fuertes. Porque en la calle pasan cosas. Aguas fuertes. Octava temporada. Cuando apenas era pequeñito, mi mamá me decía, mira, hijito, un amor tienes que encontrar. No, no la busques, dijo muy bonito, porque al paso del tiempo, feliz, busca amor, solamente amor. Para encontrar a la que quería, me miró y luego se sonrió. No, no la busques, dijo muy bonita, porque al paso del tiempo se le quita. Busca amor, solamente amor. El día que no cantemos esta canción cuando nos estamos yendo, no va a ser Aguas Fuertes. Y va a ser el último programa que hagamos, me parece a mí. Wow. ¿Tanto? Y sí, si no. Si le perdemos el amor a esta canción. Este momento de la canción. Yo estaba cantando bien. Me querés hacer quedar como una loca. A ver, cantá. Dale, cantá. No, ahora me lo cambió. Subime la canción, que quiero escucharla cantar. Se le quita. Busca amor. Solamente amor. Para resaltar en la noche, Vanina está con el brazo para arriba. No entiendo por qué. Nadie la ve. ¿Qué le pasa? Porque es como siento como que es de cancha, ¿no? Me siento en el medio de dos personas que acaban de consumir algo raro. Sí, facturas que estaban ahí en el piso. ¿Otra vez? No, perdón, yo comí de eso y todavía no me pegó. Perdiste. Ahí te pegó. Estás en viva. Parece el jardín esto. Che, te pregunto a vos que sos de futbolero, que fuiste a la cancha hace poquito, sí, además, sí. No te voy a preguntar acerca de eso, sino de gracias. Otra cosa. Tampoco voy a hablar de fútbol, es curioso. Pero explícame por qué cuando se dio la lista de Isabela, Tevez no estaba, porque se sabía además que no iba a estar. Yo no es ilegal eso, no tiene que estar lo tipo los mejores argentinos, tienen que estar todos. ¿Te, no. puedes, ¿te puedes retirar? ¿Me haces el favor? La lista como es que tiene básicamente... No, no le aplaudo a la boludez que dice. Porque la sigue haciendo. Claro, entonces, no la premian. Cortemos con no, esto. Pero en serio, ¿por qué? Si no estaba Tevez, todos sabíamos que no iba a estar Tevez. ¿Por qué? Y a la mañana aparecían en todos los canales, en todas las radios, Tevez afuera, Tevez afuera. Y sí, madre, ya se sabía, ya se había venido. Pero pega la noticia. Very difficult. Pega. Very difficult, dijo. Ahí está Tevez. Y sí, era very difficult que esté. ¿Pero por qué no está? Porque no tiene feeling con Sabela. Porque... No tiene feeling. Ah. Me mató. Porque no hay amistad, porque no hay negociado, porque no garpa. ¿Con quién? ¿Con Sabela? Sí, Sabela es el director técnico de la selección, porque está peleado con Grondona. ¿Hace 2 años? ¿Hará? Después de Maradona vino Sabela. El problema fue con... Claro. Sí. Bueno, Sabela, no sé por qué estoy diciendo esto. Pues. De Estudiante de la Plata. Después nos dicen que esto no es un programa de fútbol. Sí, por eso. Me vamos a hablar de crochet, por ejemplo. Tejido crochet. Mi vieja está tejiendo una bufanda. ¿Tampoco? Le está saliendo como el horno. Perdón más si me estás escuchando, pero... Pero no siempre sale bien. No sé. No. Mi mamá una vez hizo una bufanda. Bueno, no. Era como que no me daban una vuelta el cuello. Claro, bueno, tal cual. Mirá qué lindo gorrito. Usalo, ma, ponételo. Claro, sí, tranquila. Mirá que yo no soy una persona que se rige por el vestirse, digamos. No, eso también lo notamos, claramente. No hacía falta la... Dos cebras tienen en el cuello. No. Imagínate que ya la gente que te escucha sabe que no te importa. Bueno, así como hablo me he visto. Uf. Bueno, en fin, estamos hablando de Tevez, fue la ¿no? mejor descripción de Vanina. Así como hablo me he visto. Mariel Vargas. No es Mariel, ¿no? ¿Tu segundo nombre? No. ¿Tenés segundo nombre? Sí. ¿Cómo es? No lo voy a decir. Tendría que matarlos a ustedes y a los oyentes. Yo puedo conseguirlo para la semana que viene y lo voy a hacer. ¿Para la semana que viene? Y porque salimos una vez por semana, ¿no te acordás? Claro. Pero puedes conseguir ahora. Che, ¿alguno tiene algún agradecimiento que hacer? Porque viste que ya se fueron Víctor y Mariano, que siempre saludan. Que me dio la vida. Yo quiero agradecer a cada uno de los concentrados del Deportivo Morón. Por ser tan hijos de puta. ¡Epi! Y agradecer a la policía que reventó un balazo de goma al lado de mi pierna. Eso, y bueno, contanos rápido, ¿qué pasó? Morón está en una mala racha y está peleando el descenso. Y entonces hoy se definía casi por completo los descensos del B Metropolitano, tercera categoría del fútbol nacional. Claro. Y al terminar el partido, Morón pierde, hubo incidentes, corridas, gases, balas de gomas, y una de esas estaban tirando, el policía obviamente apuntaba a los cuerpos alejados en la platea fuera de los problemas, y una de esas rebotó al lado de mi pierna y casi no tengo gamba hoy, y casi no venía. Y bueno, y gases lacrimógenos a rolete. Cuestión que la policía en la vida, en el fútbol y en todos lados sigue reprimiendo en la calle, sigue reprimiendo con total impunidad, con una orden, y los tipos empiezan a disparar a cuerpos que ni siquiera estábamos cerca de lo que eran los incidentes, y que yo podía haberme ligado un balazo de goma por estar, no más. Pero perdón, yo no entiendo, ¿no es que sin los visitantes no pasa nada? O sea, ¿que con eso ya está curado todo? ¿No hay visitantes y no hay mal? Es como decir, muerto el perro, se acaba la rabia. A ver, el fútbol tiene muchos otros condimentos y muchos negociados muy turbios. Y lo raro es que la policía de tu zona sea la que se encargue de la seguridad de la cancha. O sea, vos tenés un problema hoy en un X barrio, ¿no? Con un policía, y mañana vas a la cancha de ese barrio, ¿no? Y te lo cruzas. Y se armó un incidente. Y te tratan de 10. Claramente. Como siempre. Y antes, previo a eso, él está en el cacheo. Claro. De suerte que no te pongan algo encima. Sí, en el cacheo, que después termina sin funcionar, porque viene... Ah, perdón, ¿escucharon hablando? ¿Por qué termino hablando de fútbol? Pero no me importa, viene el Mundial y me voy a dar el lujo porque no están los dos botones que nos callan siempre. ¿Vieron que en Brasil ahora, en San Pablo, hubo un festejo? Habían hecho un gol un equipo, realmente no me acuerdo cuál, y un par de hinchas de Barra Brava se empezaron a disparar con AK-47, con armas guerrilleras, dispararon en el medio de la tribuna como festejo. Esto en Brasil, ¿no? En Brasil, donde se va a hacer el Mundial. Claro. La tengamos en cuenta eso. Bueno, igual es un video para mirar, para escuchar, porque es increíble cómo de una tribuna sale un AK-47, que es... un arma de guerra, deportación militar. Sí, con tal impunidad se entra a los estadios. No solo, no quiero quedar en el lugar de, oh por Dios, alguien quiere pensar en los niños, pero no. Con total impunidad entra la policía, entran las barras y gente que hace del fútbol un negociado y que queda más que claro que no tienen nada que ver con la institución, no tienen nada que ver con los colores, con la pasión, con se le dice, ¿cómo es que se le el dice? Folclore, el folclore, la tradición. Sí, tradición es el bombo y la bandera. Claro, no, que no estés, los tiro. No los tiro, no que estés colgado en el paravalancha. O sea, eso no, es otra cosa. Y nosotros seguimos siendo tan pelotudos de decir, no, va Bebote, cuidado con Bebote, cuidado con el Rafa Diceo, mientras estos muchachos se están agarrando a tiro con un arma de guerra. Sí. Bueno, vamos a perder. en el fútbol y en... Claramente. Igual nos agarra Alemania y volvemos tranquilos y estamos acá nomás. Yo le tengo fe, pero no importa. Será cuestión de un análisis. Que me dicen que se está preparando a todo esto, lo tengo que adelantar hoy, para la época de Mundial. Shh, vos decís que lo decís. No, yo no puedo decir quién es todavía porque no está cerrado. Pero me dijeron que vamos a tener como un especial, un micro sí, de sí. unos, pero hay uno reconocidas figuras del fútbol. ¿Cómo es que se llama este que ya había cerrado? Bueno, too much football, basta, se terminó. Me aburrí yo. No bueno, están los botones, pero estoy yo. ¿De qué quieres hablar? No, saludemos. No tenemos que hablar de nada. Ya nos vamos, nos estamos yendo. Pero no ¿quieren me quiero seguir ir. Tomando una birrita ustedes dos? ¿Siguen bueno. hablando de fútbol? ¿Sí? Sí, por favor. ¿Quieren? Sí. Bueno, muy una... bien, entonces. Ustedes dos, no yo. Yo no bueno, pero paga la cerveza, por lo menos. Pago la cerveza y me voy. Hicimos aguafuertes. Del día de la fecha. Sí. ¿Sí? ¿Quién es? Afuera siempre, en la operación técnica, la puesta en aire, Matías Salomoni. Hoy, permítame el agradecimiento a Luz Ibáñez, que se fumó todo el programa. Ahí, en el aguante, Luz. Cagada de frío, no sé por qué no entraste. Es verdad, caminá lo espacioso que es el estudio. Es que igual la vimos tirada acá afuera, muerta de frío, estaba sentada acá sobre Irigoyen, ¿viste? Cual linchera. Entendía pasá. Por qué. Y dijimos, no seas bola, sumate. Si pero no, se vino a morir de frío acá. Está bien. De este lado. También estuvieron hoy en el estudio, ya no se fueron, Mariano Zurita y Víctor Castro. Aquí ahora presentes, a mi lado, Juan Cruz Argento. A mi frente, Vanina Vargas. Y la tengo que completar yo. Exacto. Walter, el señor hincha de Morón. Orgulloso. Muy bien, así se ha pasado este Aguafuertes de sábado 17 de mayo con muchas visitas, con muchas entrevistas. No te pierdas el próximo también a las 19 horas, como siempre, aquí en FM Moreno. Y se acercan los 300, estamos en 290 fiesta, y fiesta. Pico, 292. Si fiestunga. Hablando de fiesta, ¿con qué nos vamos? ¿Qué escuchamos, Mati? Escuchamos entonces en este último minuto de Aguafuertes, será hasta el sábado que viene. Negra Murguera, la Bersuit. Hasta el sábado que viene. Tan buenos, malos, qué sé yo. La tristeza es un vaso que también se desfondó. Ese día que al tuntún la gambetió. Murga, Murguera. Agua de zanja, piel de vereda. Llévame con. Estrellado se agita la melena, llévame con vos a tocar hasta que sangre en las manos, a tocar hasta que sangre en las manos, a tocar hasta que sangre en las manos, a tocar hasta que en medio de la saca, intenta muy lento la murga entonar. Pero es un vago lamento, parecido al viento que va a tempestar. Solo toca.